101.4, Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Saludos, son las 9 de la mañana, les damos la bienvenida al programa La Glorieta. Tenemos casi 15 grados de temperatura y hemos llegado al viernes 29 de octubre, otro día que va a aparecer en nuestras crónicas locales, porque esta noche, esta misma noche en Santa María, se inician las representaciones del Misteri, tras dos años sin realizarse por culpa de la pandemia. Pues precisamente el drama sacro lírico vuelve cuando la incidencia de contagios por COVID en Elche está muy por debajo de la media nacional y autonómica. Seguimos alejados de la zona de riesgo, pero no podemos relajarnos porque anoche la consejería confirmaba que ya se ha detectado el primer caso de COVID de la variante Delta Plus en la Comunidad Valenciana y aquí en el Hospital General de Elche. Esta variante es mucho más contagiosa que las anteriores, pero parece que las vacunas siguen siendo efectivas, de ahí la importancia de que las personas mayores de 70 años y los grupos de riesgo reciban la tercera dosis de refuerzo aprovechando la vacunación de la gripe. Hoy, en la ronda de noticias, veremos si la incidencia en Elche sigue bajando o no, tras comprobar los datos actualizados por municipios que la Consellería nos ofrece todos los martes y viernes de la semana. También es un día destacado, ya que por delante tenemos un fin de semana largo marcado por la festividad de Todos los Santos. Y es por ello que hoy el equipo de gobierno pues, nos va a presentar ese dispositivo de vigilancia y seguridad que se ha preparado en los cementerios del municipio ante las miles de visitas que se esperan con motivo del Día de los Muertos. También la policía local se movilizará para garantizar la seguridad y evitar aglomeraciones, actos vandálicos y botellones durante las fiestas de Halloween. El ayuntamiento ha preparado actividades, al igual que numerosas asociaciones y colectivos, para celebrar esta fiesta importada, pero que arrasa entre los jóvenes. De ello hablaremos en unos minutos, como también abordaremos las jornadas que sobre la justicia gratuita se están celebrando en Elche, organizadas por el Colegio de Abogados. Y, por supuesto, hoy hablaremos de nuestra joya cultural, el Misteri. Y lo haremos. Y lo vamos a hacer con el nuevo director de la Cátedra Institucional de la Universidad Miguel Hernández, Óscar López. Pues con el Misteri tenemos que comenzar hoy. Ayer lo hicimos con el Palmeral, que por fin cuenta con una nueva ley que lo blinda frente a las amenazas urbanísticas y mejora su financiación si el gobierno autonómico cumple con su compromiso de pagar la mitad del coste que supone para el ayuntamiento su mantenimiento. Como ven, un mes de octubre que termina de forma redonda para nuestros tesoros que hemos sabido conservar durante siglos, el Palmeral y el Misteri. Bienes universales que han inspirado a numerosos artistas en sus creaciones, componiendo, por ejemplo, canciones tan bellas como esta, el Cant de l'Enyor. Ya saben ustedes que esta canción la compuso Jutjat para su madre y fue la que sonó aquí, en Elche, en la Plaza de Santa María, con los escolanos, con los niños y niñas de la Escolanía del Misteri, cuando en 2001 se declaró Patrimonio Oral de la Humanidad. Una presència ni que només fos poder-nos dir un altre adéu serenament. Oh,

101.4 Teleelch Radio Marca. Embelleces todo lo que tocas. Escucho todas las voces bonitas que hacen que cualquier estilo, cualquier canción sea maravillosa. Elsa Tortonda, con tan solo 17 años, la gran revelación de Got Talent 6. Domingo 14 de noviembre en el Teatro Wagner de Aspe. En breve, entradas a la venta. Patrocinan I Like Dog, Pub Royalty, Gemma Pujalte y tiendapetanca.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado ya a las 9:15 de la mañana y comenzamos la primera de las entrevistas. La fiesta de Halloween vino de Estados Unidos y desde hace unos años ha tenido muy buena acogida, sobre todo entre los más jóvenes, que esperan esta festividad de Todos los Santos para llevar a cabo su especial Noche de los Muertos, con disfraces y numerosos juegos. El ayuntamiento, junto a numerosos colectivos y asociaciones, pues han organizado varias actividades para este largo fin de semana, y la policía local ha montado su dispositivo especial de control y seguridad para evitar que la fiesta se desmadre y acabe como ha sucedido en otras ocasiones, en actos vandálicos, botellones y ahora, con motivo de la pandemia, en aglomeraciones temerarias donde podría provocar un aumento de los contagios. Pues muchas asociaciones, como decimos, han organizado actividades y una de ellas es la Comisión de Fiestas Parque Aromas Ilicitanos, que ha programado su propio festival Halloween, cumpliendo, eso sí, con todas las medidas anti-COVID. Recuperan este festival en su tercera edición, con una pasarela, música, concursos y premios. Pues bien, para hablar del festival, de la fiesta de Halloween, tenemos con nosotros al presidente de la Comisión de Fiestas Aromas Ilicitanos, Parque Aromas Ilicitanos, a quien damos la bienvenida. Él es José Antonio Cañizares. Muy buenos días, José Antonio. Muy buenos días, Rosmari. Pues nada, en primer lugar, encantado de estar aquí. Después de estos años de pandemia y de estas cosas que no hemos podido hacer fiestas, pues la verdad es que muy feliz y muy encantado. Más que estar aquí en la radio, lo importante es que puedes venir a la radio para decir que los vecinos de esa zona de Altavix, pues os habéis unido para recuperar un festival, el Festival de Halloween. 3 años llevabais o lleváis realizándolo. Esta es la tercera edición. ¿Por qué? Porque habéis querido recuperar el Festival de Halloween. ¿Qué estáis viendo vosotros? ¿Que realmente es una fiesta que engancha a las familias? Sí, pues, como tú bien has dicho, es el tercer año que la realizamos. En 2020 no se ha podido realizar por el tema de la pandemia, pero vimos que tuvo una gran aceptación tanto en el 2018 como en el 2019 y entonces hemos decidido a pasar de ser rápido, porque la normativa cambió en el 9 de octubre y tal, de ser un poco precipitado, pero bueno, como ganas no nos faltaban, ilusión tampoco, decidimos de hacerla la comisión de fiesta, la junta directiva y yo, y nada, pues adelante, para eso se trata de que se empiece un poco, ¿no? Por lo menos empezar. Ya que te tengo aquí, ¿esta comisión es joven? Sí, en realidad esta comisión se empezó en 2018 y no es la más joven de Elche, porque ahora hay dos nuevas, pero sí que tenemos apenas 3 años. De hecho, nada más que hemos realizado una imposición de bandas, que fue en el 2019, una fiesta de agosto de 2019, y ya no hemos vuelto a realizar más hasta ahora. ¿Y cómo lleváis este asunto de la clandestinidad por culpa de la pandemia? ¿Cómo lleváis una asociación que nació en 2019? Pues ha sido un poco duro, porque en realidad cuando realmente empezábamos a levantarnos, claro, cuando ya teníamos una sede asignada, tal, pues al final la sede la hemos tenido que dejar por los temas, pues porque claro, no realizábamos actividades, no teníamos ahí una financiación, pero bueno, que como te he dicho, con ilusión y con fuerza, pues todo se hace y con ganas, y además es un barrio joven, hay mucha gente joven y muchos niños, y a mí me encanta. He dicho Altavix es grande porque está expandiéndose. Sí, Altavix. ¿Qué zona es de la de Altavix? Ahora debería de tener varias zonas, porque claro, ahora hablas de Altavix, pero claro, dice Altavix nuevo, Altavix campo de fútbol, tú piensas que lleva muchos puntos, ¿vale? Esta es la zona, digamos, de donde está Hacienda. Y como muchas veces digo, como Hacienda somos todos, Hacienda sabe llegar todo el mundo. Pues está entre la avenida Alicante y el barrio San Antón, la zona de Victoria Kent, el Instituto de Victoria Kent. Ahí está el Parque Aroma Siritano, que además es un parque joven que apenas 10 años, Alejandro Soler inauguró junto a la familia de los autores de Aromas Ilicitanos, y le dio ese nombre. La verdad es que es muy bonito. Claro, y en ese parque es donde vais a realizar el Festival de Halloween. Sí, ahí el recinto. ¿Cómo lo vais a llevar a cabo siguiendo las medidas anti-COVID? ¿Esto cómo se organiza? Pues este año nos ha tocado, digamos, vallarlo, cerrarlo, porque claro, un aforo no puedes controlar al estar abierto. No puedes controlar, entonces tiene que tener un cerrado con unas medidas COVID, con una entrada, un aforo. El aforo son 450 personas. De hecho, decirte que ya hemos reservado por prácticamente la totalidad de la reserva. ¿450? ¿Pero esto es gratis? Sí, sí, esto es totalmente gratuito. Pero las invitaciones las tenéis claro, que dar vosotros. Las invitaciones exactamente es más que nada para el tema de aforo. Tenemos que llevar un control. Eso significa que los vecinos sí responden a cualquier iniciativa vuestra. De hecho, estoy muy contento porque en apenas 2 días, de hecho, hemos dejado unas para tener en taquilla, para que si asiste gente que no ha podido reservar, que pueda entrar. También decir que, claro, la gente entra, luego sale, con esos tickets se van, conforme van saliendo, pues se van poniendo otra vez en la entrada para que la gente... El caso es no tener más del aforo permitido dentro del espacio. ¿Y qué vais a hacer en ese recinto? Porque hemos hablado de pasarelas, de música, concursos, premios, pero sí. Dime, pues, descríbelo. Pues nada, empezaremos con música, luego tendremos desfile de disfraces, donde podrán subir con una serie de medidas, claro, para que no haya aglomeraciones, subir los niños y mayores al escenario, a desfilar, a enseñar su disfraz de Halloween. Tenemos animadores, tenemos una animadora donde harán bailes, harán juegos, tenemos un chico que haciendo cosas con globos y juegos para los niños, y luego tendremos un sorteo, donde locales colaboradores nos han dado unos premios y nada, pues esos premios los sortearemos entre los asistentes al evento. Veo que es una fiesta muy familiar y sobre todo enfocada a los niños, la de Halloween. Sí, ¿A qué hora empieza y a qué hora termina y qué día? Pues, como tú has dicho antes, tenemos fiesta, la verdad es que en Halloween aquí en Elche vamos a tener fiesta todo el fin de semana, como diversas asociaciones, uno lo hace en viernes, ayuntamiento lo hace sábado en el Lord de Baix, o en la rotonda creo que es, no, en el Lord de Baix, me parece que es. Y luego tenemos la nosotros el domingo. O sea que todo el fin de semana fiesta, ¿no? La nuestra es el domingo a partir de las 5:30 de la tarde, como bien he dicho, y hasta las 10:11 de la noche. 10:11 de la noche. Sí. ¿Serán los participantes van a estar sentados? No, los participantes van a estar de pie. Por eso el uso de mascarilla también hemos puesto que es obligatorio en estos casos. Claro, uso de mascarilla obligatorio. Y si empieza a las 5:30 de la tarde y termina por la noche, ¿va a haber algo de cenar para el público? No, tampoco. No, porque por el tema este, en todo caso, habrá unas botellas de agua por si para los niños y tal. Por si, claro, por el tema de si tienen que beber, pues hay unas zonas habilitadas para quitarse la mascarilla y beber, que no estén en aglomeraciones con la mascarilla quitada y bebiendo. Bueno, pues hemos visto que esta zona de Altavix tiene su comisión de fiestas, va a tener sus propias actividades con una buena respuesta. ¿Y cuál es la situación en estos momentos de este barrio? ¿Cuáles son sus necesidades como asociación de comisión de fiestas? ¿Cómo participáis vosotros en las necesidades en construir este barrio? Pues sobre todo lo tenemos encaminado a la gente joven, a los niños, ¿vale? No quiere decir esto que con la gente mayor también hemos hecho varias actividades como concursos de chinchón, incluso para la gente así más, no tan mayor, incluso mayor y gente así como de mediana edad, que hemos hecho clases de yoga, de pilates para fomentar un poco el deporte, la vida sana. Y para los niños, sobre todo, hemos hecho numerosos talleres. Ahora, con el tema este del COVID, lo hemos tenido un poco parado, pero ahora queremos retomar otra vez el tema de talleres para gente infantil. Y José Antonio, ¿cómo se vive en esa zona de parques de aromas ilicitanos? ¿Cómo se vive en tu barrio? Pues la verdad es que encantado. Estoy muy encantado porque desde que se creó en 2018 la gente ha respondido muy bien. No es que tenga ganas de fiesta, pero la gente tiene ganas de socializarse, de conocer gente y muchos... Mucha gente nos hemos conocido a raíz de esta asociación. O sea, gente del barrio que a lo mejor no conocíamos o que vivíamos 20 años en el barrio y no lo conocíamos. A raíz de esto, la verdad es que era una sensación muy buena de convivencia y de juntarnos. O sea, que esos años duros que tuvimos de confinamiento, aislamiento, toque de queda, ¿os ha unido a los vecinos de esa zona? Sí, la verdad es que sí, porque... Claro, no hemos podido quedar, pero sí como a través de los medios, o sea, de las nuevas de la red, de WhatsApp, de Facebook y tal, pues hemos podido seguir en contacto y que la verdad es que la gente muy bien. La gente siempre tenía ganas de fiesta y nada, hemos tenido que estar esperando hasta que ha bajado el nivel de incidencia en tema COVID. Pero bueno, yo creo que va a merecer la pena la espera. Hay que sacar algo positivo también siempre de esto, de decir, hemos pasado el COVID, nos ha servido para decir que realmente queremos juntarnos. Y aprovechar que los podemos juntar y pasarlo bien y tenerlo en cuenta, que lo malo a veces hay que tenerlo también como... Has comentado que podéis realizar esta fiesta con premios, sorteo, concursos, porque tenéis firmas colaboradoras. ¿Cómo está el comercio en esa zona? Pues el comercio está mal. Sé que ha pasado, muchos nos lo dicen tal. Entonces este año lo que hemos hecho... Pues nada, por la financiación, lo que pudiesen, pues nos han dado algún obsequio, de lo que si es una panadería, pues nos han podido dar pizzas o coca o lo que sea para sortear, lo que han podido, la verdad es que muy bien, muy contento con eso. ¿Cómo es el comercio en esa zona? ¿Es de alimentación? ¿Qué comercio es el que hay? Pues ¿restauración? La verdad es que tenemos de todo, tenemos restauración, tenemos carnicerías, tenemos servicios de gimnasios, la verdad es que por allí ahora aquello ha cambiado mucho y la verdad es que ha avanzado mucho. Y cuando te he preguntado por las necesidades del barrio, vuestras reivindicaciones, ¿pensáis que falta más inversión? ¿Vosotros os quejáis como en otros puntos de la ciudad por falta de limpieza? Pues no, la verdad es que en ese barrio no he tenido confirmación de esas quejas, ¿vale? No, nosotros tampoco llevamos a cabo muchas quejas. Nos dedicamos no, para a, la fiesta, a, nosotros es claro, la fiesta. Nos dedicamos al mundo de la queja, de la fiesta, y la verdad es que nosotros cada vez que el ayuntamiento lo hemos pedido, por ejemplo, en este caso nos han cedido las vallas, nos han cedido el escenario, o sea que muy bien. Bueno, pues nacisteis en 2019, estáis dentro de la gestora de festejos populares y tenéis solo una reina y unas damas, infantil y mayor. ¿No habéis cambiado? Pues no hemos cambiado, lo que pasa es que se hacen mayores, ¿no? Sobre todo las infantiles. Las infantiles ya casi que empalman con las mayores, pero bueno. Pero esto, desde la gestora os han dicho que esto terminará, que tendréis que hacer vuestro propio acto de imposición de bandas para las nuevas reinas. ¿Cómo lo estáis llevando? La verdad es que aún no sabemos nada, porque como tú sabes, bien sabes que esto va cambiando de un día para otro, entonces tenemos que adaptarnos

Pues bien, hemos comenzado este programa destacando la importancia de este día, porque hoy comienzan las representaciones del Misteri, después de 2 años sin realizarse por culpa de la pandemia. Esta noche volverán esas voces, las voces de nuestra festa, a emocionarnos. La decisión del patronato del Misteri de recuperarlo en estas fechas y en un año impar ha sido, sin duda, lo más aplaudido del año, porque la ciudad llevaba demasiado tiempo sin sentir su esencia como pueblo. El Misteri vuelve a ser el corazón de un festival medieval que se inició el pasado 23 de octubre y que contempla, entre otras muchas actividades, ese quinto congreso internacional bajo el lema Retos Futuros en la Conservación del Patrimonio Cultural Inmaterial. Un congreso organizado por la Cátedra Institucional Misteri d'Elx de la Universidad Miguel Hernández, cuyo nuevo director, Óscar López, se estrena con retos que nos gustaría conocer algo más. Muy buenos días, Óscar. Buenos días, Ros, y buenos días a todos tus oyentes. No solo nos gustaría conocer tus retos, sino también hay que dar a los oyentes una pincelada de dónde sales, Óscar. Podemos decir que eres diplomado en protocolo y relaciones institucionales, fuiste jefe de protocolo en los ayuntamientos de Orihuela y Elche, además fuiste nombrado patrono de la Junta Rectora del Patronato del Misteri, ocupando un puesto muy importante, el de Francisco Linares. Cantaste cuando eras pequeño, fuiste escolano en el Misteri. Y, Óscar, también estás detrás de muchas otras manifestaciones culturales de esta ciudad, como la Junta Mayor o la Asociación de Belenistas. Estás cosido, ¿eh?, a la ciudad de Elche, a sus tradiciones, Óscar. Y ahora te cae este cargo, el cargo de director de la Cátedra Institucional Misteri de Elche, en un año tan especial como este, que pasa la historia, porque recuperamos por fin, después de 2 veranos, el Misteri de Elche. ¡Qué estreno! Pues sí, Ros, y además está faltado en el currículum decir también que soy amigo tuyo. Eso se nota. La verdad es que cuando me llamó el rector para decirme que había pensado en mí para que me hiciera cargo de la cátedra, pues vamos, es que vino a pescar en pecera, porque como has dicho en todo ese relato, pues yo tengo como 8 apellidos de Elche, ¿no? Y a mí me encanta mi ciudad, me encantan las cosas que son de mi ciudad, y el Misteri es algo que estoy desde siempre, porque desde pequeñito me llevaron mis padres, y a partir del año 94 que tuve la suerte de salir en la representación, representando los papeles infantiles del cortejo, pues ya me dejó marcado para siempre. Y luego más tarde poder entrar en el patronato y poder ayudar a la difusión, protección y conservación de la fiesta, pues mira, pues también es un gran honor y un profundo orgullo. Y ya ha venido a rematar esto, que nunca me lo hubiese imaginado que pensara el rector en mí para hacerme cargo de la cátedra, y fue una sorpresa muy grata. Y afrontó pues esta dirección o esta nueva etapa con la ayuda de Ramón Peral, el codirector, pues con mucha ilusión y con ganas de hacer muchas cosas y de proponer nuevas visiones para de cara a nuestra fiesta. Bien, pues háblanos de tus objetivos, Óscar. Tú sabes cómo funciona esto mejor que nadie. ¿Qué propones para relanzar el trabajo de la Cátedra Institucional Misteri de Elche? Pues mira, cuando la Universidad Miguel Hernández decidió establecer esta cátedra, lo que hacía era establecer un viaje de ida y vuelta, de traer el Misteri a la universidad y de aportar lo que tiene la universidad, hacer una transferencia de conocimiento hacia la fiesta y hacerlo a través de sus áreas y de sus recursos, departamentos, titulaciones, grados, de todo el personal, de todo lo que tiene nuestra Universidad Miguel Hernández, que es muy grande. A lo largo de estos años se han ido convocando los congresos, como este que se está celebrando hoy, que tiene carácter bianual, que se está celebrando estos días y que hoy concluye, para abordar sobre nuestro patrimonio inmaterial, que es una de las características. No solo el Misteri es algo único, sino también que fue único cuando nos inscribieron por primera vez en ese registro de patrimonios de la humanidad, pero como algo especial, que no estaba hecho ladrillo a ladrillo, piedra a piedra, como la mayoría de monumentos que hay por ahí, sino que este estaba hecho pues de una gran roca, que es la voluntad del pueblo de perpetuar y de conservar esta tradición desde hace más de 5 siglos. Y eso fue lo que se fijó la UNESCO, y de eso es lo que se está hablando aquí en Elche. Y el otro día, cuando inaugurábamos el congreso, aún no nos hemos sentado, estamos esperando que pase el congreso y que pasen las representaciones para sentarnos a fijar los objetivos. Pero unos pilares centrales es ir a tocar y a rascar en las áreas de antropología, de comunicación audiovisual y periodismo y de bellas artes y también de psicología, porque uno termina de ver el Misteri y siente cosas y le pasan cosas y transmite emociones y produce sentimientos. Pues algo tendrá que decir la psicología, y con el grado de psicología pues nos sentaremos y diremos, bueno, ¿qué es lo que emociona a la gente? ¿Qué es lo que le sobrecoge? ¿Vete el ángel bajar o es el teatro, es la música, es la Virgen? Y bueno, yo creo que ahí hay un campo de investigación y de abordar que puede ser muy chulo, y que el rector lo veía con buenos ojos que empezáramos por ahí y ir vinculando a esas otras áreas, como te decía, como la antropología, la comunicación o bellas artes, que hay un campus específico dentro de la Universidad Miguel Hernández. Y todo eso es lo que vamos a engarzar y hacer en esta nueva etapa. Eso es trabajo, Óscar. Y además es una idea muy simple y original, porque siempre se ha hablado de que una cátedra proyecta al exterior la divulgación de la festa, de sus valores, etcétera, con investigaciones. Pero nunca se había hablado de esa proyección interior que puede, evidentemente, como tejer una gran red de conocimiento en torno al Misteri de Elche. Espero que ese reto que acabas de definirnos tenga buenos resultados. De momento, estamos viendo que te estrenas también con este congreso, sobre patrimonio cultural inmaterial. ¿Cómo está yendo el congreso? Porque pues la gente que está participando está resultando, bueno, todos los congresos vienen a enriquecernos y aportar nuevas visiones y crear esta ventana de debate que es nuestro patrimonio inmaterial. Han venido también de otros patrimonios hermanos que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, como por ejemplo las fallas de Valencia. Cuando visitaba, por ejemplo, el embajador de España ante la UNESCO, decía que no había otro lugar en el mundo como Elche que concentrara tres designaciones de la UNESCO como nuestros dos patrimonios de la humanidad, y la mención que le hizo al Museo de Pusol. O sea, en Elche tenemos algo que no tenemos en otros lados. Muchas veces nos vamos a buscar cosas fuera, olvidando lo que tenemos en la ciudad. Y con la cátedra se puso este foro de estudio del patrimonio inmaterial, principalmente porque nosotros somos poseedores de uno de ellos, como es el Misteri. Y es una labor que ha venido trabajando, programando este congreso con voces muy expertas y muy sabidas, que ha venido trabajando la anterior dirección de la cátedra, a quien agradezco mucho pues toda la labor y toda la colaboración en la figura del anterior director José Vicente Castaño y de la secretaria María Serrano. No sé si te habrá dado tiempo, pero ¿de qué forma la Cátedra Misteri de Elche participa o se ha implicado en estas representaciones del Misteri que vuelven tras dos años sin ellas? Pues desde la alegría, por supuesto, porque estábamos necesitados en Elche de Misteri. Después de dos años, y cuando pensábamos que iba a pasar un año más en blanco sin Misteri y nos íbamos vaciando de las reservas que tenemos de la cesta dentro de cada uno de nosotros, lo hemos celebrado con mucha alegría. Y la vinculación de la universidad con el Misteri y el Misteri con la universidad es total. De hecho, el rector va a ser el portaestandarte, y es una tradición bonita que los rectores de una institución tan importante en la ciudad como la Universidad Miguel Hernández, todos hasta la fecha han sido portaestandartes de la personalidades electas y portaestandartes de las representaciones del Misteri. Cuando Juanjo fue nombrado rector, no había tenido oportunidad, por culpa de la pandemia, de participar con nosotros en la representación, y este año, pues bueno, la cátedra, a través de su rector, está presente en las representaciones. Óscar, ¿estarás tú también en las representaciones? Tan complicado, porque yo voy a estar, por supuesto, pero este año son muy especiales porque vamos a vivir unas representaciones. Las de octubre y noviembre siempre decimos que son extraordinarias, pero es que estas son únicas, son históricas, porque además son las representaciones de nuestro 20 aniversario como Patrimonio de la Humanidad, son las representaciones como primera piedra ya de una nueva normalidad, pero normal, y yo no me las quiero perder. Lo que pasa es que hemos hecho un esfuerzo todo desde el patronato para tener unas representaciones no solo seguras, sino prudentes. En muchos sitios está un aforo de 100% en estadios, en teatros, pero aquí hemos decidido dejarlo todavía en ese 75%, porque está en un lugar cerrado, la basílica está cerrada, y en la medida de lo posible pues accederá a la gente que tiene su entrada y que tiene su acreditación. No va a ocurrir como en otras ocasiones, también se ha limitado un poco a la prensa porque queremos guardar en todo momento pues eso, la distancia y mantener el aforo concreto, y eso también es un esfuerzo para los patronos que tienen que programar la presencia en la Basílica de Santa María para que no esté todo el mundo en la Basílica y favorecer a esas representaciones seguras y prudentes. Has dicho que van a ser unas representaciones únicas, históricas y también excepcionales. Y lo digo porque, Óscar, como director de la cátedra, no van a pasar desapercibidas para vosotros. Supongo que las seguiréis minuto a minuto estas representaciones porque habrá gestos que no se volverán a repetir, que se tienen que hacer precisamente para adaptarse a esta nueva normalidad. A mí el otro día me llegó un vídeo, por ejemplo, de los tramoyistas en el cielo, todos con la mascarilla, como no podía ser de otra manera. Incluso todos los cantores de la festa. Es verdad, habrá gestos que no vamos a volver a ver o que solo se verán en esta representación, esperemos que solo sean en estas, sobre todo vivirlos distanciados en un banco, guardando la distancia de seguridad, cuando, por ejemplo, un 1 de noviembre pues se llenaba un banco que caben 6 personas con 8 personas y un niño encima de la abuela y de ahí no se movía nadie. Y eso, esa escena, por ejemplo, este año no la viviremos, aunque tendremos todo el calor y todo el afecto de la gente enviado hacia la Mare Déu, y la Mare Déu nos devolverá su cariño. Pero que va a ser distintas, necesarias, porque las necesitamos, estas representaciones, y por supuesto que tomaremos buena nota de cómo se van a vivir estas representaciones. Pues Óscar López, me voy a aprovechar de tu sensibilidad, que sé que la tienes, del Misteri, porque acabas de definir al principio que el Misteri es una gran roca de la voluntad del pueblo de Elche. Me ha encantado esa definición, así que yo te pongo esta música, te pongo este momento, el Gloria Patri, y dime, Óscar, define el Gloria Patri. Un momento, primero escúchalo. Uf, yo no puedo definirlo. Madre mía, qué emoción, ¿no? Bueno, yo no te lo puedo definir, pero sí que a lo mejor te puedo aproximar a una definición. El Misteri, cuando uno termina de verlo y acaba este momento, potencia lo que uno lleva dentro. Si uno está feliz y llega a la representación, sale todavía más feliz. Pero si uno llega tocado o dolido, por lo que sea, el Misteri le cura y le reconforta. Y yo creo que estamos necesitados de este Misteri, de estas representaciones, y tenemos la suerte de poder vivirlas. E invito a la gente a que así pueda hacerlo. Quien no tiene todavía la entrada, todavía quedan localidades a la venta, y el que no, puede seguirlo en Teleelch el 1 de noviembre, como tantos años habéis llevado la retransmisión a las casas, y también sé que os siguen la gente que está en el hospital. Así que a ellos también les llega vuestra señal y el mensaje de la festa. Y a todos nuestros seres queridos en el Día de Todos los Santos, también les llega, porque se abren las puertas del cielo. Muchísimas gracias, Óscar López. Suerte en tu nueva etapa como director de la cátedra. Cuento con vosotros para la difusión de todas las cosas que hagamos. Sin duda, aquí estamos. 101.4, Teleelch, Radio Marca. Es curioso, dile a alguien que no puede. Que no puede ganar, que no puede vestir así, que no puede comprarse eso, que no puede casarse ahí, que no puede esto, ni puede lo otro. Y seguramente acabe haciendo todo lo contrario. Sino que se lo digan al nuevo Polo, que viene equipado con toda la tecnología que nunca habías imaginado que pudiera tener. Nuevo Volkswagen Polo. ¿Quién dice que no puedes?

buscarme aquí. Esquina de Lola, esquina de Lola. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasa un minuto de las 10 de la mañana y damos la bienvenida a quienes nos siguen también a través de la señal de Teleelch. Este programa comenzó a las 9, lo hizo pues cubriendo algunas de las actividades que ya se han programado durante este fin de semana con motivo de la fiesta de Halloween. También hemos entrevistado al nuevo director de la Cátedra Institucional, Óscar López, patrono del Patronato del Misteri, y hemos hablado de sus retos, pero también de las representaciones del Misteri que comienzan hoy mismo, 29 de octubre. Y ahora vamos a hablar en esta segunda parte de la justicia gratuita, porque ayer se inauguraron, con la presencia de la consellera de Justicia y de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, las séptimas jornadas de asistencia jurídica gratuita aquí en Elche, en el Colegio de Abogados, que en esta edición se desarrollan bajo el lema Más iguales ante la ley. Estas jornadas reúnen en nuestra ciudad desde ayer a profesionales y autoridades de la Judicatura y también de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para abordar temas de interés como el nuevo reglamento de asistencia jurídica gratuita. La consellera anunció que hoy mismo el Pleno del Consejo aprobará el nuevo reglamento de justicia gratuita que tendrá más servicios, dijo, y la presidenta del TSJ anunció pues más órganos judiciales para nuestro Palacio de Justicia en Elche, que bien los necesita para poder salir de la situación de colapso que viven algunos juzgados. Pues bien, para hablar de estas jornadas tenemos con nosotros a la vicedecana del Colegio de Abogados y presidenta del turno de oficio, Mónica San Emeterio, a quien saludamos. Muy buenos días, Mónica. ¿Te has quedado atrapada en los atascos que hay hoy en Elche? Sí, hola, buenos días. Sí, efectivamente, me ha tocado aquí aparcar y atenderos por teléfono porque era imposible llegar a la hora que teníamos concertada y a las instalaciones de Teleelch. Pero bueno, en cualquier caso, encantada de estar con vosotros y muy agradecida. Bueno, pues espero que estos atascos sean por las repercusiones que están teniendo precisamente las representaciones que comienzan hoy, las actividades programadas por el Festival Medieval y sobre todo por estas jornadas. He dicho que se han celebrado en el Colegio de Abogados, pero ¿dónde se inauguraron? ¿En el colegio? ¿En el centro de congresos? No, se han desarrollado las jornadas íntegramente en las instalaciones de nuestro Colegio de Abogados. La Casa de la Abogacía, como manifestó reiteradamente nuestro decano ayer, era una apuesta del Colegio de Abogados, pues que ser primero la sede de estas jornadas y que además se desarrollaran en nuestro propio colegio, pues entendíamos que contábamos con instalaciones para ello. Y la verdad es que era una apuesta bastante importante por parte de la abogacía ilicitana del Colegio de Abogados de Elche. Y estamos muy satisfechos tanto de la repercusión nacional que ha tenido como de la repercusión entre los propios compañeros de Crevillente, Elche y Santa Pola y la repercusión que ha tenido también en la ciudad, ¿no? Está todos los participantes y todos los asistentes, pues bueno, están alabando pues la amabilidad, lo amable que es Elche y se está disfrutando mucho, la verdad. Estamos trabajando en la puesta en común de los problemas de la justicia gratuita y del turno de oficio, pero también a la vez disfrutando de esta ciudad y de todo lo que ofrece. Pues eso es lo importante, lo que nos gustaría saber, porque bajo el lema Más iguales ante la ley, estas jornadas han venido a Elche, al Colegio de Abogados, y allí se están desarrollando. Y además, en la inauguración tuvisteis éxito porque vino ni más ni menos que la consellera de Justicia y además la presidenta del TSJ de la Comunidad Valenciana. Mónica, ¿qué está pasando con la justicia gratuita? ¿Por qué se ha aprobado una nueva normativa que ha entrado en vigor este año y que el Consejo precisamente anunció ayer que hoy mismo iban a aprobar una normativa relacionada con este servicio? Bueno, vamos a ver, aquí efectivamente en marzo se aprobó el reglamento de justicia gratuita nacional, por decirlo de alguna manera. En España tenemos una ley de asistencia jurídica gratuita, pero bueno, 13 modelos o 13 maneras de desarrollarlo, dependiendo de la comunidad autónoma, porque hay 12 comunidades autónomas que tienen transferidas las las competencias en justicia más el territorio ministerio. Con lo cual este reglamento, el reglamento nacional, como nosotros solemos decir, afecta básicamente al territorio ministerio, mientras nosotros, pues bueno, en la Comunidad Valenciana, que efectivamente tenemos esta transferencia, o sea, esta competencia transferida, pues nos afectan otros decretos que vienen a ser ese reglamento, pero bueno, el decreto de 17/2017, el decreto 63/21 de mayo del Consell, y tenemos nuestro propio reglamento de oficio. Lo que ayer anunció la consellera es que efectivamente hoy se aprobaba ese nuevo decreto que viene a desarrollar en la Comunidad Valenciana la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, los baremos de compensación a los letrados del turno de oficio, el funcionamiento de las comisiones de asistencia jurídica gratuita, es decir, todo el funcionamiento autonómico relativo a la justicia gratuita. Eso es lo que se anunció ayer y, bueno, a la espera estamos de esa normativa. Pues con una regla nacional y con varios modelos autonómicos, ¿hay problemas? ¿Hay ambigüedades en los criterios de justicia gratuita? Vamos a ver, no es que haya cada comunidad autónoma, hay cosas que sí que se regulan de manera distinta. En lo básico, a todos nos obliga la Ley de Asistencia Jurídica del 96, la norma marco sobre la que todos trabajamos, pero efectivamente sí que hay diferencias, sobre todo en cuanto a los baremos de compensación, en cuanto a las retribuciones que se pagan a los letrados del turno de oficio, dependiendo del territorio en el que presten dicho servicio. Se habla y se pide, y ha sido, evidentemente, es una de las cuestiones que ha salido durante las jornadas por los compañeros que han asistido, la petición de armonización de todos esos criterios para que un abogado de Navarra, un abogado de Galicia, un abogado de Soria o de Toledo y un abogado de la Comunidad Valenciana cobren lo mismo por el mismo servicio. Entonces, sí que hay diferencias, hay pequeñas diferencias, pero bueno, que entre todos intentamos armonizar e intentamos, pues, que los responsables políticos de cada comunidad autónoma o a cada uno donde nos aprieta el zapato, pues bueno, intentar esas mejoras e intentar efectivamente esa armonización que es deseada por todos. Claro, esto es un problema porque si a un abogado de turno de oficio se le paga más en la Comunidad Valenciana que a uno de Galicia, pues estará la picaresca, porque el abogado de Galicia puede realizar una asistencia gratuita aquí en la Comunidad Valenciana. Vamos a ver, los colegios de abogados son quienes deben organizar los servicios de justicia gratuita y turno de oficio. El nuevo Estatuto General de la Abogacía ha venido a poner coto a estas prácticas, precisamente porque se entiende que la territorialidad es importantísima a la hora de prestar un buen servicio de asistencia jurídica gratuita. Es decir, la cercanía, la inmediatez que da la plaza en la que se encuentra el abogado de oficio no me la va a dar uno, por ejemplo, un abogado de Galicia, no va a venir aquí a hacer una guardia y una asistencia al detenido. Entonces, esa es una cuestión que el estatuto viene a solucionar y nos basamos básicamente en la territorialidad. Es decir, un abogado podrá ejercer donde tenga su despacho único o principal y en esa demarcación de ese colegio, en esa demarcación judicial. Es una manera de acercar la justicia y el servicio de los abogados del turno de oficio a la ciudadanía, que al final, como también ayer se habló, es el ciudadano no solamente es el destinatario de estos servicios, sino que es el corazón de la asistencia jurídica gratuita y de la igualdad, de eso es lo que estamos hablando, que esto al final, la defensa de todos los ciudadanos, independientemente de los medios económicos que se tengan, es lo que nos iguala ante la ley y lo que hace cumplir con los mandatos constitucionales, por ejemplo, del artículo 119 de la Constitución, que es donde se instaura esa justicia gratuita. Efectivamente, es un derecho constitucional. Mónica, pues, ¿quién tiene derecho a pedir justicia gratuita? ¿Qué ciudadanos? Pues esto viene regulado, está regulado en el artículo 2 de la Ley de Justicia Gratuita. Y bueno, pues es un amplio espectro, los ciudadanos están, o sea, ahí se establece el ámbito personal de la ley, ciudadanos españoles de la Unión Europea y extranjeros localizados en España, entidades gestoras y servicios de la seguridad social, personas jurídicas que sean asociaciones de utilidad pública, fundaciones legalmente inscritas, perjudicados en accidente para reclamar indemnización, es decir, hay un amplio elenco de personas que pueden acceder a la justicia gratuita siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos económicos que también están establecidos en la propia ley. ¿Y a quién hay que dirigirse? ¿A quién hay que pedirlo? ¿Al Colegio de Abogados? ¿A la Consellería? ¿Quién es la que controla, Mónica, la adjudicación de este servicio? ¿El Colegio de Abogados? El Colegio de Abogados, a través del Servicio de Orientación Jurídica, que funciona todos los días de lunes a viernes en horario de 9 a 12, se atiende a cualquier persona que necesite un abogado de oficio, necesite un asesoramiento, se entrevistan con el letrado de dicho servicio que nos va a determinar cuál es la pretensión de ese ciudadano. Y se va a hacer un estudio se le van a pedir sus datos económicos para hacer un estudio de si efectivamente tiene este derecho. El servicio de orientación jurídica se encuentra instalado en la planta baja del propio Palacio de Justicia de Elche. Y el ciudadano tiene derecho a la asistencia gratuita jurídica, pero ¿tiene derecho también a elegir abogado? Ustedes le ponen el listado delante y dicen, este sí, este no, este sí, este no. ¿Puede elegir? No, como su propio nombre indica, esto es un turno. Es decir, ni los abogados podemos elegir el cliente, ni el cliente puede elegir abogado. Es un turno en el que, evidentemente, pues hay una lista de abogados inscritos al turno de oficio. Y sí que queremos resaltar que precisamente ayer era otra de las materias que se han debatido durante estas jornadas. Esta narrativa tóxica en boca de Javier de Lucas, uno de nuestros ponentes, que ha habido respecto del abogado del turno de oficio, cuando el abogado, hay que recordar que no es abogado del turno de oficio, es abogado y además abogado del turno de oficio, que además para ese acceso al turno de oficio se necesita una especial cualificación, además del acceso a la propia abogacía, tiene que acreditar, un abogado de oficio tiene que acreditar cuando menos 3 años de ejercicio profesional, y en determinadas materias, como puede ser violencia, extranjería y menores, además tiene que haber cursado una serie de cursos de especialización que le acrediten unos conocimientos y efectivamente un conocimiento de la materia especializada para la defensa de los ciudadanos que necesiten este tipo de asistencia. ¿Pero un ciudadano al que se le haya asignado el abogado de oficio puede rechazarlo? ¿Y puede pedir otro? Sí, hay una reforma que reformó el artículo 21 bis de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, por la que siempre y cuando habla la ley de que exista un motivo justificado, el ciudadano podrá solicitar el cambio de letrado. Ese motivo justificado, bueno, tiene que estar, como su propio nombre indica, justificado. Muchas veces la falta de... No nos vale solamente, es decir, una falta de empatía o una falta de... porque no me gusta, sencillamente es que no me gusta. Bueno, es un plus, el abogado tiene libertad para el ejercicio de la defensa, para dirigir el procedimiento, y entendemos que tiene que darse, como la propia ley indica, un motivo justificado para este cambio de letrado. Si no, no, es decir, esto no es selectivo, es el letrado que le toca por turno de oficio, pero yo lo que estaba refiriéndome a esto es a la alta cualificación que tienen los letrados del turno de oficio, es decir, que no, esto de es que el letrado de oficio es malo o no tiene la preparación suficiente, es exactamente al contrario, es decir, hay unos controles de calidad muchísimo mayores que en la abogacía, podríamos decir, libre. Por lo tanto, lo que yo quiero transmitirle al ciudadano es que en toda España, pero en lo referido a Elche, prácticamente la mitad de los abogados colegiados en el Colegio de Abogados de Oficio, de Abogados de Elche, pertenecen al, están inscritos en el turno de oficio en las distintas materias, lo que da muestra de la calidad. Es decir, yo entiendo que cuando prácticamente la mitad del colectivo está asistiendo al ciudadano a través del servicio del turno de oficio, pues da muestra de la alta calidad y cualificación de los letrados que hay en Elche. También. Eso es lo que le iba a preguntar, el turno de oficio en Elche, ¿cuántos abogados han inscritos? Y ha dicho usted que la mitad de los que están colegiados, lo que pone de manifiesto es la alta calidad o el buen estado de este servicio. Pero también me gustaría saber cómo está funcionando el turno de oficio en este 2020, cómo ha funcionado con lo de la pandemia. ¿Han caído más asuntos económicos que penales o civiles? Pues el dato de los datos que hemos podido destacar en comparativa entre, bueno, más o menos 19-20, la lectura de los datos se deduce que hay más conflictividad en familia, hay consultas de la ley de segunda oportunidad y cuestiones de consumidores. No tenemos cerrado este año 2021. Pero bueno, llama muchísimo la atención el incremento en solicitudes en materias de familia como ejecuciones forzosas por impago de pensiones o divorcios contenciosos. En materia de familia sí que ha habido un incremento bastante, bastante importante. En el resto de la jurisdicción civil, pues bueno, hay de todo tipo, pero sí que hay más conflictividad por problemas de vecinos y reclamaciones, como decía, de consumidores, por conceptos inferiores a los 2.000 euros. ¿Cómo refleja lo que hemos vivido en el confinamiento, ¿no? Es verdad que los divorcios se han incrementado, la conflictividad entre los vecinos también, por lo que estaba diciendo, y los impagos de las pensiones, pero también ha citado que por los datos se desprende que también hay muchas consultas sobre la ley de segunda oportunidad. Esto es lo de la ley que perdona las deudas. ¿Esto es por los autónomos y toda la gente que ha quedado atrapada en esta crisis económica? Efectivamente, vamos a ver, las consultas sobre esta ley ponen de manifiesto efectivamente pues bueno, la cuestión económica y la crisis económica. La cuestión económica derivada del COVID que evidentemente pues ha puesto a muchas familias, a muchos autónomos, a algunas empresas efectivamente las ha puesto en una situación económica bastante complicada. Entonces sí que han aumentado este tipo de consultas respecto de años anteriores, derivadas pues fundamentalmente de la crisis económica o los problemas económicos derivados de COVID. Pues están siendo unas jornadas interesantes. ¿En qué están consistiendo? Porque ayer en la inauguración vimos cómo la consellera de Justicia anunciaba este reglamento autonómico para el servicio jurídico gratuito y vimos también cómo la presidenta del TSJ anunciaba nuevos órganos judiciales para el partido de Elche. ¿Ustedes han aplaudido, por ejemplo, el anuncio de esa sección penal prometida y reclamada por ustedes en la Audiencia Provincial, por ustedes y por los jueces de la Audiencia Provincial? Hombre, por supuesto, cualquier órgano judicial que aumente la planta judicial que tenemos en el CES siempre va a ser bienvenido, aunque siempre es insuficiente y siempre seguiremos reclamando más órganos judiciales para un partido judicial como el del CES, que además de la población que reúne, porque vuelvo a recordar, es el Elche, Santa Pola y Crevillente, además, pues bueno, es una zona con un desarrollo económico, una actividad económica muy grande, con una población flotante muy grande, es decir, hay muchísimo movimiento que genera, evidentemente, una conflictividad que en muchísimas ocasiones acaban los juzgados. Y efectivamente aplaudimos, como no puede ser de otra manera, la creación ya anunciada de la sección 11ª de la Audiencia Provincial de Alicante con sede en Elche. Pero bueno, pues seguimos reivindicando, porque es una reivindicación y es necesario un cuarto juzgado de lo social, un segundo juzgado de lo contencioso administrativo. Se ha venido reclamando también una jurisdicción de menores, porque no tenemos juzgado de menores en Elche, pero bueno, eso ya son otro tipo de cuestiones porque no somos cabeza de provincia. Pero bueno, nosotros seguimos con la reivindicación de la apertura de nuevos, de la creación de nuevos juzgados en Elche, porque al final eso redunda en la ciudadanía y redunda en que el ciudadano de Elche, creyente y Santa Pola, tenga sus resoluciones, la resolución a sus problemas en la vía judicial de una manera mucho más rápida de lo que se está teniendo, evitando efectivamente la creación de esto, pues el colapso de algunos juzgados. Esto es en el discurso de la consejera de Justicia, pero creo que fue en el discurso del decano cuando también destacó o agradeció más bien al ayuntamiento su apoyo en unos momentos muy difíciles para el turno de oficio, que fue en marzo de 2020, cuando todo esto se cerró y los contagios, bueno, apenas había materiales para proteger a los sanitarios y mucho menos a los abogados del turno de oficio. ¿Cómo funcionó el turno de oficio durante la pandemia, Mónica? Pues vamos a ver, yo me enorgullezco muchísimo y de alguna manera me emociona hablar de aquellos días y de la respuesta que tuvo la abogacía ilicitana y en especial los compañeros del turno de oficio durante aquellos tiempos de pandemia. Ningún compañero del turno de oficio faltó a sus obligaciones, ninguno faltó a una guardia, se siguió desarrollando nuestro trabajo en comisarías, en juzgados, en dependencias policiales de cualquier tipo, de la misma manera, pese al temor que había, pese a no tener EPIs y pese a, bueno, pues a la incertidumbre con la que vivíamos en aquellos días. Esa incertidumbre, además, y lo destacó también el decano, esa incertidumbre hizo que, bueno, pues como no sabíamos lo que iba a pasar, si nuestros compañeros iban a estar afectados, y queríamos que el servicio del turno de oficio, el servicio de guardia, continuara funcionando sin problemas, pues la Junta de Gobierno tuvo la iniciativa de hacer una especie de plan B, de tener articulado un plan B por si nos fallaban las listas de turno de oficio y de asignaciones de guardia. Se solicitó a los compañeros, bueno, se quiso crear una lista especial COVID de compañeros que pudieran asistir ante cualquier eventualidad o si nos fallaba cualquier letrado, tener siempre a alguien en la reserva para poderlo mandar a realizar a atender cualquier necesidad. Y siempre nos ha enorgullecido mucho que nosotros aspirábamos a una lista de 15 o 20 letrados y en 24 horas más de 40 letrados de nuestro colegio se dieron de alta en aquel estado de incertidumbre, ¿verdad? Yo destaco que fue un gesto de aquí está la abogacía para lo que haga falta. Pues ese gesto yo siempre he considerado que hay que reconocer la labor de todos los compañeros que siguieron al pie del cañón y especialmente de estos compañeros, algunos de los cuales ni siquiera pertenecían al turno de oficio, que dieron un paso adelante diciendo aquí está la abogacía y aquí estamos para lo que haga falta. Entonces, el funcionamiento durante la pandemia fue el de siempre. Asistimos siempre que se nos llamó, estuvimos al lado del ciudadano siempre que hizo falta y contribuimos con el resto de operadores jurídicos, porque hay que decirlo que en Elche, desde mi punto de vista, fue fantástica la colaboración durante aquel tiempo entre jueza, decana, instituciones, colegio de abogados, para que todo funcionara. Y en este sentido, pues lo que estabas comentando, que el Ayuntamiento de Elche pues se portó magníficamente, sacó mascarillas de donde no había por si teníamos alguna necesidad y bueno, siempre hemos estado muy agradecidos al Ayuntamiento de Elche porque siempre ha sido muy colaborador con el Colegio de Abogados, a las llamadas del colegio siempre ha respondido y en estas jornadas pues también los ayuntamientos de Elche y de Santa Pola que han contribuido con obsequios de las ciudades para los participantes en estas jornadas, con lo cual la sintonía institucional es agradable, la verdad es que es muy buena la sintonía y

es que no hay nada que pueda separarnos, y tú sabes por qué. Jamás te dejaré, jamás, mi vida, porque solo tú me amas y solo tú me entiendes. Solo tú me cuidas. Jamás te dejaré, amor, de veras. Aunque fueras mentiroso, aunque fueras otras cosas, aunque fueras lo que fueras. Y es que me importas tú y casi nada, que yo no sé vivir si tú me faltas. Y es que no hay nada que pueda separarnos, y tú sabes por qué. Y es que me importas tú y casi nada, que yo no sé vivir si tú me faltas. Y es que no hay nada que pueda separarnos, y tú sabes por qué. Jamás te dejaré. ...101.4... Teleelch Radio Marca. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños, y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas, con garantía de pegado de 20 años... Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles Formas. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Bueno, pues ha llegado el momento de que este programa también esté Marga García, nuestra compañera, porque cuando son las 10:34, comenzamos la ronda de noticias. Marga, muy buenos días. A ver, es este el micrófono que tienes. Muy buenos días, ahora, hoy con un poquito de retraso, pero aquí estamos, cumpliendo con la ronda. Claro, y un poco de retraso, primero, porque estábamos hablando de esas jornadas de justicia gratuita, que ahora añadirás algo más, pero sobre todo porque estabas buscando esos datos actualizados por municipios de contagios COVID. ¿Cómo estamos en Elche? Sí, pues nada, hace unos minutos ya hemos recabado esa última actualización de la Consellería de Sanidad. Y bueno, decirte que la incidencia ha subido, pero muy ligeramente, un punto. Actualmente es de 16,6 por cada 100.000 habitantes, después de que se hayan registrado 18 positivos en el municipio entre el lunes y el miércoles. Un aumento que, bueno, pues se está dando no solo aquí, sino bueno, en el resto de la Comunidad Valenciana. Así que bueno, esos 18 positivos que suben esa incidencia un punto. Y de alguna forma tiene que notarse cómo está afectando a los contagios la nueva variante, la Delta Plus. ¿Qué sí. me tienes que decir sobre la Delta Plus? Bueno, pues precisamente pues el primer caso de la variante Delta Plus de la Comunidad Valenciana se ha dado aquí en Elche, en el Hospital General. Ya ocurrió hace unos meses, cuando también se registró el primer caso de la variante india en la comunidad, y también fue aquí en Elche. Así que bueno, parece que nos ha tocado la China y siempre pues mira, somos yo nosotros. Yo tengo una teoría, yo tengo que somos tan buenos en cuanto a analizar y demás las pruebas, que somos los primeros en detectar la variante. Yo creo que esa variante sí, está, también porque por tenemos supuesto, esa implantada. Unidad sí, en el Hospital General, que también se dedica a todo eso. Entonces, bueno, pues esa es una de las opciones por las que Siempre se detecta aquí en Elche. La primera aquí en Elche. Bueno, pues ya tenemos esa variante plus, que es mucho más contagiosa, no es tan peligrosa, porque gracias a la vacunación, todo hay que decirlo. Pero evidentemente el COVID no es ninguna broma, no se nos ha ido, no hay que relajarnos y sobre todo de cara a este fin de semana que está cargadísimo de actividades. Sí, bueno, pues actividades para empezar. Esta noche arrancan los ensayos generales del Mystery Delch, 29, 30 y 31 aquí en la Basílica de Santa María. Y además el 1 de noviembre, el próximo lunes, la representación de la Véspera y la Festa que lo daremos aquí en esta casa en Telelch. Además, esta noche al primer ensayo general estará la consellera, la ilicitana Mireia Moyá, vendrá aquí al Mystery en este primer ensayo general. Vale. Esto será, bueno, el Mystery, pero no será el único acto que se celebrará aquí en Elche, porque también tenemos Halloween. Uh-huh. Y bueno, pues la Concejalía de Fiestas ha organizado diversas actividades. Una de ellas es la instalación del Castillo Encantado en el Ordebay. Será este sábado por la tarde, entre las 5:30 y las 9:00, para pequeños y mayores, para que vayan disfrazados y, bueno, puedan disfrutar de nuevo de esta festividad que cada vez, bueno, pues se está instaurando más aquí en España. Y las comisiones de fiesta también se han apuntado a realizar actividades como esta, fiestas muy familiares, muy populares en Halloween, con recintos acotados para que se cumplan las medidas de seguridad anti-COVID, como por ejemplo acabamos de entrevistar al presidente de la Comisión de Fiestas Parque Aromas Ilicitanos, donde allí en ese parque, en Altavix, se va a cerrar, se va a acotar para el domingo, no el sábado, sino el domingo, llevar a cabo más fiestas familiares sobre la temática Halloween. Y como esa comisión de fiestas, hay otras muchas más. Así que tenemos todo el fin de semana. Y por eso hoy es importante acudir a esa rueda de prensa donde se va a presentar el dispositivo de seguridad y vigilancia, porque no queremos que esta fiesta de Halloween se desmadre. Sí, pues que no se desmadre y pues sí, evitar ese repunte de contagios pues con motivo de esta festividad. Así que bueno, estaremos muy pendientes de toda esa información del dispositivo y lo contaremos aquí a partir de la 1:00. Y visitaremos los cementerios porque van a recibir una avalancha de visitas todos los cementerios municipales. Supongo que en la rueda de prensa estará el concejal responsable del área, Héctor Díez, que nos hablará de cómo se han puesto a punto los cementerios, los accesos y demás para facilitar. Sí, aunque en este aspecto, bueno, durante los últimos años ya ha recordado Héctor Díez que ya no se produce esa avalancha a los cementerios. La gente, bueno, pues parece que es más consciente y va poco a poco. Bueno, hay un goteo de personas que van a los cementerios y ya no es como antes, que el Día de Todos los Santos todo el mundo iba al cementerio, sino que, bueno, de forma escalonada van acudiendo. Y la forma en que cae este año también lo permite, que de forma escalonada vayamos a visitar a nuestros seres queridos, porque fíjate qué fin de semana más largo. Tenemos el lunes la festividad, pero tenemos viernes, sábado y domingo para realizar esa visita a los Campos Santos, con lo que se reparten pues los accesos de los ilicitanos a sus cementerios. Bien, esto es en cuanto a Halloween, a Mystery, a bueno, en cuanto Días al Mystery, otro apunte, Santos. Tenemos esas jornadas de patrimonio inmaterial que se están desarrollando en Elche, son unas jornadas, pero además aquí al ladito en el Colegio de Abogados también tenemos esas cuartas jornadas de justicia gratuita, que bueno, pues ayer estuvo en esa inauguración la presidenta del TSJ y también la consellera Gabriela Bravo y bueno, pues se anunciaron esa nueva sección penal de la Audiencia Provincial en Elche, bueno, pues una reclamación histórica y muy importante para el funcionamiento de la justicia también en la Vega Baja. Sí, lo anunció la presidenta del Tribunal PSJ ante la consellera de Justicia, así que dijo que pronto se verá a la luz a esa nueva sección penal tan reclamada para la Audiencia Provincial que se encuentra desplazada en Elche. Y también de otros órganos judiciales que están pendientes de reforzar lo social, lo contencioso, porque lo que ha puesto de manifiesto en la entrevista que hemos mantenido con la presidenta del turno de oficio, Mónica Sanemeterio, es que la pandemia ha multiplicado los asuntos en cuanto a conflicto familiar, ahí cabe todo, divorcios, pensiones, impagos de pensiones, los conflictos vecinales, pero también los conflictos económicos. Hay muchos autónomos que han tenido que cerrar sus negocios y no pueden pagar las deudas. Y hay una ley que les protege en ese aspecto y quieren saber, pues si han hecho muchas consultas sobre esa ley de segunda oportunidad, que es así como se nombra. Bien, pues Marga, esto es en cuanto a las jornadas de justicia gratuita que nos han traído a Elche numerosos profesionales de la Judicatura y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para hablar precisamente de este derecho constitucional, de la asistencia de justicia gratuita, que atraviesa por un momento de cambio, porque hay una nueva normativa que se ha aprobado, entró en vigor en marzo, y hoy mismo el Consejo dijo ayer la consellera que aprobaría ese reglamento autonómico. Y en el Ayuntamiento, además de esa rueda de prensa del dispositivo de seguridad de los cementerios y de Halloween, también nos ha convocado el alcalde. Sí, bueno, el alcalde nos ha convocado para hablar de temas de actualidad. ¿Pero a ti te han dicho para qué? No lo han dicho, pero bueno, por decir, el tema más actual, por lo menos esta semana, está siendo ese contrato o no contrato de las exhumaciones en el cementerio viejo. El otro día la edil reconoció que no había contrato, el PP anunció que emprendería acciones legales y además ayer también pidió la dimisión de Margantón. Así que bueno, ese es el tema más candente que tenemos esta semana. Y además nos convoca hoy después de la reunión con su socia de gobierno, porque ayer aquí Esther Díez también en este programa se le preguntó sobre lo ocurrido en el cementerio viejo, de por qué se inician unos trabajos sin contrato, y dijo que se trata de un error importante. Ya veremos cómo queda el asunto, porque claro, la concejal de Cultura le ha echado la culpa a los técnicos. A los técnicos, funcionarios municipales. Algo que criticó también ayer Pablo Ruz, que bueno, que ella eludiera responsabilidades y echara balones fuera. Ya veremos si habla de eso el alcalde y para eso nos ha convocado, o para hablarnos de nuevo de la aprobación ayer de la ley del Palmeral, porque él estuvo en las Cortes Valencianas y espero que haya aprovechado su visita para decirle a Chimo Puig que ahora toca pagar la mitad de lo que nos cuesta mantener los huertos y poner fin a esa imagen de abandono en que se encuentran. Veremos si esta ley realmente sirve al Palmeral como debe hacerlo, como patrimonio de la humanidad, como patrimonio de todos. Sí, para garantizar esa conservación, ese mantenimiento, y como siempre dice el alcalde, para intentar legar a las futuras generaciones, nuestro Palmeral, patrimonio de la humanidad. Pues habrá que esperar a ver qué nos dice el alcalde en esa rueda de prensa, pero hay más previsiones. Sí, bueno, además de tenemos más trabajo todavía. Por supuesto, tenemos la Junta de Gobierno de cada viernes. Además, el edil de Igualdad asiste a la inauguración de la exposición de la Casa de la Dona, Lo que no se ve, y también se colocará la placa del mayor en el templete del Parque Municipal. Así que, como ves, un viernes muy cargadito de previsión. Bueno, pero yo estoy contenta porque has podido hacerme un hueco y has podido bajar. Sí, he podido bajar en un momentito, no, llevamos ya un ratillo, pero vale. Bien. Pero vamos, no te quejas. Con mucho gusto a la ronda. Menos mal, por eso estoy contenta, Marga, porque no te quejas. No, pues muchísimas gracias y a la una vuelves otra vez a contarnos todas las noticias. Aquí en un día, además complicado, por lo que nos ha dicho la vicedecana, tenía que llegar a las 10, no ha podido llegar porque dice que hay mucho tráfico. Todos los viernes se complica el tráfico en la ciudad, pero este viernes quizá lo sea más por toda la cantidad de actividades que hay programadas. Sí, muchísimas actividades, pero también, cortes de tráfico que hay por el centro y, es lo que está provocando que en el Colegio de Abogados, que haya esta problemática para poder aparcar por cortes de tráfico que no permiten acceder precisamente a esta calle. O sea que tenemos cortado el Carrer Ánimes, claro. La calle de Telelch, sí. O del Colegio de Abogados. Del Colegio de Abogados o y de Santa María. Sí, es que estamos hasta en un lugar que dice mucho, ¿no? Sí. El Carrer La Fira o la calle en las Ánimes, que están todos muy cerquita, el corazón de la ciudad. Pues muchísimas gracias, Marga. A la una nos lo cuentas todo. Cuento todo, que hay mucho que contar. Hasta luego, Ros. Muchas gracias y nosotros estaremos aquí esperando esa crónica informativa que vendrá a la una del mediodía. Y ahora continuamos con la ronda de noticias. Lo hacemos con nuestro compañero Paco Gómez, porque él nos tendrá que decir cómo se prepara el Elche Club de Fútbol para enfrentarse al Real Madrid. Nos lo cuenta ya. Hola, buenos días. Partidazo el que vamos a vivir mañana a las 2 en el Estadio Martínez Valero, que va a registrar con mucho la mejor entrada de la temporada. A estas alturas hay ya unas 20.000 entradas vendidas. Se espera que tanto hoy viernes como mañana sábado, antes de la hora del partido, a pesar de ser una hora realmente difícil, la hora de comer, 2 de la tarde, se pueda llegar a los 25.000 aficionados. Muchos de ellos serán madridistas, pero sin duda más de la mitad ilicitanos. Lo cierto es que el Elche llega preparado para ese partido, o al menos eso dicen los futbolistas. Como comentaba ayer Javier Pastore, le pueden ganar a cualquiera, se llame como se llame. El jugador blanquiverde reconocía que para jugarle y para ganarle al Real Madrid hay que jugar con la máxima tensión y no cometer los errores que han costado puntos en las últimas jornadas. Pastore. Sí, el Real tiene jugadores muy importantes donde no le puedes dar un metro porque te convierten. Creo que nosotros tenemos que estar súper atentos en la hora defensiva. Es un equipo que muchas veces te suele dar el balón para que nosotros ataquemos y cuando ellos recuperan salen de contra. Es un estilo también de Ancelotti, ¿no? Que le gusta mucho y tiene jugadores muy rápidos y muy hábiles para hacerlo. O sea que vamos a tener que estar muy, muy concentrados a la hora de que tenemos el balón para no perderlo fácil y que no salgan esos contraataques que nos pueden generar mucho peligro. Las palabras de un Javi Pastore que también estaba convencido de que pueden estar mucho más arriba en la clasificación, pero para ello hacía autocrítica. Comentaba que Escribá está planteando bien los partidos, pero son los jugadores los que tienen que estar más concentrados, son los futbolistas los que tienen que dar más en el terreno de juego, y es un problema de mentalidad de los futbolistas, echándole así un capote al técnico blanquiverde, que en las últimas horas ha recibido críticas por los últimos resultados, planteamientos, el haber sumado solo un punto de los últimos 9 posibles. Mañana a las 2 de la tarde, Elche-Real Madrid, desde la 1:30, te lo contamos aquí con todo el equipo de Marcador en Teleelch Radio Marca. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Pues ya lo saben, partidazo el de mañana. Y vamos a ver cómo tenemos el tiempo para este puente de Día de Todos los Santos. Eso nos lo cuenta, como siempre, como todos los días, Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día. Durante este puente nos mantendremos al margen de las precipitaciones significativas que van a regar buena parte del territorio peninsular. Durante esta madrugada ya hemos visto algunos intervalos puntuales de nubosidad, temperaturas nocturnas bastante homogéneas en todo el territorio. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch, hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 15 grados, mientras que en el sur del Camp de Elche, en pedanías como Matola, Derramador o Valverde, hemos rozado los 13 grados, 16 en Torrellano o 17 en Santa Pola. Para esta mañana seguiremos viendo intervalos de nubosidad con algunos claros, situación de viento en calma. Por la tarde la nubosidad irá en aumento, con tendencia a cielos muy nubosos o cubiertos, el viento flojo de componente sur y las temperaturas en ligero ascenso, máximas que en la ciudad van a rondar los 22 grados, en buena parte del territorio no pasaremos de los 22-23 grados. Mañana sábado seguirán llegando sistemas frontales de origen atlántico, desgastados, con mucha nubosidad para dejarnos cielos muy nubosos o cubiertos. Se podría escapar alguna gota, sobre todo por la mañana o ya a última hora entrada la noche. El viento flojo de suroeste que, pese a la nubosidad, tratará de animar el ascenso de las temperaturas máximas que para mañana sábado alcanzarán los 24 grados aquí en la ciudad, mínimas que no van a bajar de los 16 grados. Y el domingo el protagonista será el viento de poniente con rachas de más de 50 kilómetros por hora, intervalos puntuales de nubosidad, ambiente soleado y, como consecuencia de ese viento de poniente, las temperaturas para el último día del mes de octubre van a dispararse, valores por encima de los 28 grados, mínimas en torno a los 18 grados. Lunes seguirá la situación de poniente con rachas de 50 kilómetros por hora, temperaturas en torno a los 27 grados, mínimas que no bajarán de los 20 grados. Veremos algo más de nubosidad y a partir del martes poco a poco se irán normalizando las temperaturas. 101.4 Teleelch Radio Marca. En Ferretería Industrial Carrús reconocemos tu esfuerzo para atravesar esta época de pandemia manteniendo viva tu empresa.

ilusión si en medio estamos tú y yo. Saudades do meu corazón, cristal meu cor, si un día dejé de amarte, lo hice siempre sin querer. Metida en cuevas sin ayuda de linternas, invoco a todas las luciérnagas, al menos dadme un rumbo errático anormal con lo que quieran. Cayó de mi alba toda estrella y mi planeta da la vuelta, asustado si hay indicios de una invasión de sol. Ven. Mañana ya será ayer, ya no sé dirles mes, ni tan sols vull ni en sé. Que te quiero al revés, si me miras de usted, a veces tus propias mentiras son buenas razones en las que creer. No ves que el mundo a veces por un segundo deja de ser absurdo si en medio estamos tú y yo. Saudades do meu corazón, links all no call, si un día dejas de amarme, hazlo siempre sin querer.